Open. Siete sellos celestiales, con un tratado o en una campaña, pero ahora con el megáfono en la mano. Siete sellos en la calle metiendo mano en la calle. Los que no son de sálvanos, los que van a con el megáfono en la mano, para predicar mi hermano. Y proclama que Cristo salva. Cristo salva. Siete sellos en la calle metiendo mano, ¿dónde están los cristianos? Los que no son de sálvanos, los que van a con el megáfono en la mano, para predicar mi hermano. Y proclama que Cristo salva. Megáfono en mano, megáfono en mano. Cristo viene, Maranata, Maranata. Megáfono en mano, megáfono en mano. Cristo viene, Maranata, Maranata. Tenemos un solo propósito, una sola misión. Ya tú sabes cuál es, no hay que dar esta aplicación. Ya se oró por la predicación. Entonces ahora lo que hay es que entre en acción. Venimos preparados con la espada de doble filo. Con un flow 2050 no hay que dar asilo. Pa' perseguir las almas, no la iglesia, tú me sigues. Pa' que Dios no te diga Saulo, ¿por qué me persigue? Pero ya no seremos Saulo, ahora somos Pablo. Lo que le van a arrebatar las almas al diablo. Lo que con la unción se visten de cristiano. Y van a triangular el megáfono en la mano. Declaramos Cristo si no el pecado. Maranata, métetelo en las entrañas. Trae tu silla mientras visto lo hace el llamado. Y subo el mayando que empezamos la campaña. Estamos en protesta, siete sellos, todo el mundo coja maleta. Que a favor está Cristo y el diablo está de sospecha. También soy mucho y si no se siembra, no se cosecha. Pero lo bueno es que Dios está a nuestra derecha. Todos los días suena una noticia de terror. Y es duro ver como el mundo se pierde y sigue en su error. El alcohol y el alcohol a la vez provoca el desamor. Los homicidios, los feminicidios cada vez son peor. Que lo que con el menor, que con menos de 15 no obedece a su tutor. Y en el barrio es más fresco que una ventajol. Cuyo sueño es el capo y controlar los puntos. Ya no es el béisbol. Menores que creen que son bacanos y que reúnen condiciones para tirar Jordan de lunes a lunes. Sin poder, triste vanidad que te consume. Usted no es bacano, nada. ¿Qué es lo que usted presume? Bacanos son los que le dan su vida a Cristo. Los que buscan salvación, por eso yo insisto. El mundo no es para, todo en la vida pasará. Pero no pasará la Torah que perdurará. Shalom. Siete sellos en la calle metiendo mano. ¿Dónde están los cristianos? Los que no son de sálvano. Los que van a con el megáfono en la mano. Para predicar mi hermano. Y proclama que Cristo salva. Siete sellos en la calle metiendo mano. ¿Dónde están los cristianos? Los que no son de sálvano. Los que van a con el megáfono en la mano. Para predicar mi hermano. Y proclama que Cristo salva. Megáfono en mano. Megáfono en mano. Cristo viene, Maranata, Maranata. Megáfono en mano. Megáfono. Arrancó el break del tipo de la melena. El doctor Fador del jefa. Pero versión cristiana sin romo mi rima. Run run de la rama del rema. Pero no estamos en skill ni en verso ficticio. Porque todo el mundo sabe que es lo que es cuando yo inicio. No estamos ni en payola, ni en pavote, ni en pavalco. Al contrario venimos a hablar de aquel sacrificio. El que Cristo hizo por ti para que no caiga en juicio. Por eso estamos aquí, ese es el beneficio. No es porque somos un tro de locos sin oficio. Lo hacemos por amor a Dios y a su servicio. Vivimos en un sistema que no hay quien le rompe. Un país que cada día se corrompe. Esto no lo arregla nadie. Ni Lionel, ni Candelia, ni Trujillo volviendo a nacer. Y entonces, esto va de mal en peor lamentablemente. Pero lo bueno es que vemos un grupo de valientes. Que de frente cambiarán la mente del ateo. Y vamos a seguir predicando hasta que Colombia es el deo. Mara, Maranata, Cristo viene. Este es un llamado de emergencia. Sí, dale, dale pa' acá, no te quedes. No te tenga la consecuencia. Es que Cristo te brinda todo lo que necesitas. Un gozo eterno que el mundo no te lo quita. Con Cristo me siento rulín. Hace que yo te chilín. Y no deja que ni bulín haga bulín. Piensa a conciencia. No le dé cabida a la ignorancia. Que el mundo te ofrece cosas pasajeras. Pero Jesús te ofrece vida eterna. La vuelta al tiempo se acaba. Corre, despierta. El fin se acerca. No sé tú, pero ya yo compré el vuelo. Con destino al cielo. Siete sellos, megáfono en mano. Alma para Cristo, no paramos. No descansamos. Seguimos. Predicamos. No será en vano. Siete sellos, megáfono en mano. Alma para Cristo, no paramos. No descansamos. Seguimos. Predicamos. No será en vano. Siete sellos en la calle metiendo mano. ¿Dónde están los cristianos? Los que no son de sálvano. Los que van a con el megáfono en la mano. Para predicar mi hermano. Y proclama que Cristo salva. Siete sellos en la calle metiendo mano. ¿Dónde están los cristianos? Los que no son de sálvano. Los que van a con el megáfono en la mano. Para predicar mi hermano. Y proclama que Cristo salva. Maranata, Maranata, Maranata. Cristo viene. pesos. Por eso vamos a seguir con el megáfono en la mano. Porque más del 80% de las familias son disfuncionales. Y esto ocasiona traumas, violaciones y feminicidios. Por eso vamos a seguir con el megáfono en la mano. Porque vivimos en un sistema de vida donde la homosexualidad y los desórdenes sexuales son normales. Por eso vamos a seguir con el megáfono en la mano. Y si sigo mencionando las razones por las cuales seguiremos predicando, no termino hoy. Hacemos un llamado, amén. Cristo sí, no el pecado. Siete sellos celestiales, megáfono en mano. Ya tú sabes, ¿dónde están los cristianos? Los que no se encaquillan, los que no son de salva, los que son originales. No, carabelita, ¿dónde que están? Este es un llamado.